XHSA, La Voladora Radio. XHAMECAMECA, La Voladora 97.3 FM. 97. La Voladora Radio. La Voladora Radio Comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoay, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil 9733. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Hola, hola, hola, hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? Estamos aquí transmitiendo completamente en vivo, no es cierto. Vamos a grabar, pero qué bueno que están con nosotros, somos compas de La Voladora Radio. Aquí estamos haciendo una transmisión por el octavo aniversario. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Sabemos que están trabajando, échenle galleta. Eso es lo que nos gusta muchísimo. Mi nombre es Rocío Castillo y voy a estar acompañándolos un rato. Quiero agradecer a todo el equipo aquí de La Voladora. Está Espe, está aquí en la parte de una cabina improvisada, está Sol, está Daniel, por allá abajo están las chicas de Comunicarte, hola, ¿cómo están? Por allá también está Alfredo, que también está haciendo su rondín. Y bueno, tenemos aquí también artistas que nos van a estar acompañando, pero nos gustaría muchísimo que también ustedes nos estén acompañando de este lado, porque finalmente pues salimos un rato de la estación, de la cabina que tenemos por allá, para estar con todos ustedes. Dice el dicho, si Mahoma no va a la montaña, pues entonces la montaña va a Mahoma, y nosotros en este caso somos la montaña. Esperemos que les guste, esperemos que vengan a visitarnos aquí en nuestra pues pequeña cabina que tenemos de este lado. Y bueno, ¿qué les parece si basta de bla bla bla, shalala, shalala, la que vino, la que se fue? Vamos a escuchar una rolita y después ya les presentamos en forma a los invitados que tenemos el día de hoy. Recuerden, esto es un evento de La Voladora Radio por el octavo aniversario y el día de hoy estamos aquí en el mercado. Un saludo a todos ustedes, que tengan muy buena venta y los vamos a estar acompañando un ratito. Nos vamos a una rola y enseguida regresamos con todos ustedes. En la misma situación. Y después yo vi cómo iban cambiando su manera de vivir. Todos con su amor, cada uno de ellos muy sonrientes, muy felices, menos yo. Una soledad cada vez más triste y más oscura yo viví. Y a esta edad todos preguntaban los motivos. Yo solía siempre decir, yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un loco soñador, no más. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, mis sueños nunca se volvieron realidad. Thank you. lo busqué, pero nunca pude encontrar ese amor. Siempre lo esperé y en todas partes que esperaba ese amor nunca llegó. Cada vez más triste y más oscura pueden ver. Y en esta edad aún me preguntan mis amigos y es muy triste responder. Acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto. www.lavoladora.net. Lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar que se llaman podcast, productos de La Voladora Radio como playeras, tazas y etiquetas, los horarios de nuestros programas, fotos raras sobre cosas raras y muchas cosas más. Lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar. Y bueno, ya estamos nuevamente con todos ustedes. Queremos mandarle un saludo a todos los que nos están escuchando. Por allá vemos algunos locales. A ver, Carnicería Los Volcanes, un saludo a la Carnicería La Fe, a la Carnicería La Super Fortuna. Uy, de eso necesitamos todos en este momento. También Carnicería La Giralda, a la Gran Victoria, que es una cremería, Cremería Marisol, a la cremería que está aquí enfrente, que no dice cremería Los... Ah, ¿Los Volcanes? Ah, Los Volcanes, un saludito también, estamos por acá, a todas las personas que están allá trabajando, a la carnicería Los Pipiolos, a la carnicería Tío Pepe, a la carnicería La Tapatía y a todas las personas que están por allá, carnicería La Fortaleza, que estamos viendo acá. También a todas las personas que están vendiendo, pues, la Cecina, un saludito, a ver si nos están viendo, no nos están viendo, bueno, a las personas que están vendiendo las frutas, a las personas que venden los chiles secos, bueno, a todas, a la persona que está vendiendo pollo también, bastante rico, a todas las personas. Queremos también agradecerle a la Unión de Locatarios del Interior del Mercado Juárez de Ameca Meca por su apoyo, y bueno, gracias a ellos también estamos de este lado haciendo esta transmisión. Recuerden, somos de La Voladora Radio 97.3 de su FM. Aparte, también estamos festejando el aniversario, el octavo aniversario de La Voladora Radio, ni más ni menos 8 años, y por esto estamos aquí. Hola, señor, el señor que ese rato nos estaba ayudando a subir las bocinas, que luego me van a pasar bien su nombre. Entonces, aparte de este evento que estamos aquí en el mercado, vamos a tener otros más. Vamos a concluir este octavo aniversario hasta el día 25, pero de eso ya les hablaré en otro momento. Queremos, pues, ¿qué? Adelante. Queremos mandar otros saluditos para la carnicería San Judas Tadeo La Fortuna, del señor Jorge Flores. Y para él, mandan un saludo. Rafael, le manda un saludo muy afectuoso al señor Jorge Flores de la carnicería San Judas Tadeo para limar asperezas. Así que, señor Jorge Flores, si nos está escuchando,

Nunca te he querido, ¿para qué negarlo? No quiero tu amor. La Voladora Radio. Bueno, se oye mal, está así. Bueno, que se oiga algo de parte de ustedes. Ustedes ya me escucharon a mí. Para seguir con la música ranchera, vamos a cantar Al Ver Que Te Vas. Espero que les guste. Te vi llegar y sentí. Las ciudades de José Alfredo Jiménez. Te vi llegar y sentí la presencia de un ser desconocido. Te vi llegar y sentí lo que nunca jamás había sentido. Te quise amar y mi amor no era fuego, no era lumbre. Las distancias apartan las ciudades destruyen las costumbres. Te dije adiós y pediste que nunca, nunca te olvidara. Te dije adiós y sentí de tu amor otra vez la fuerza extraña. Y mi alma completa se cubrió de hielo y mi cuerpo entero se llenó de frío y estuve a punto de cambiar tu mundo, de cambiar tu mundo por el mundo mío. Que nunca, nunca te olvides. Te dije adiós y sentí de tu amor otra vez la fuerza extraña. Y mi alma completa se cubrió de hielo y mi cuerpo entero se llenó de frío. Y estuve a punto de cambiar tu mundo, de cambiar tu mundo por el mundo mío. Muchas gracias. Radio Comunitaria. Al Ver Que Te Vas, con mucho gusto para todos ustedes. Voladora. No pensaba decidirme, pero al ver que te vas para siempre, he querido que esta noche bien grabada se quede en tu mente. Mi mariachi te despide, mis canciones bendicen tu suerte, no hay en mí ningún reproche, porque sé que no es culpa de ti. Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, corazón, pero son convencionales. Y al mirar que no somos iguales, nos señalan lugares distantes para ya no podernos mirar. Brindaré por el cariño que por mí solamente has tenido, porque el tiempo y la distancia no los llenen de polvo y olvido. Y al final, con dos besitos que te dé muy juntito al oído, te diré que aunque te vayas, vivirás siempre dentro de mí. Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, corazón, pero son convencionales. Y al mirar que no somos iguales, nos señalan lugares distantes para ya no volvernos jamás. Muchas gracias. Yo soy esta radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. ¿Qué tal les pareció? Un aplauso enorme a la señora Teresa. Bravo, a ver, mis animadoras por allá. Bueno, queremos mandar un saludito a... Ahorita, déjenme ver. Es que me lo dieron en papel, espérenme. A ver, un saludo para el señor Antonio Santamaría de Fernando y los Bukis. ¡Órale! Tenemos aquí a los Bukis, que vengan a cantar también. Un saludo para el señor Cenicero alias... Elías Becerra, de parte de unos amigos. ¿Dónde está el señor? Acá bajito. A ver, no lo veo. Bueno, un saludo, a ver si se mocha el reto con la asesina, porque ya hace hambre. También queremos mandarle un saludo a todas las personas que tienen aquí sus locales, a todas las personas de las comidas, a los tablajeros, a los de abarrotes, a los cecineros, a los moleros, a los tortilleros, que sería bastante chido que nos vinieran a decir qué onda con el alza al precio de la tortilla, a todos nos cae en el bolsillo bien chido, A los polleros también, a todos los de frutas y verduras, a los que venden carbón, anafres y todo eso, también un saludo. A los que venden las vísceras, así para la pancita bien rica, después de una crustácea bien chida, una pancita que con un chorro de chile que hay, pero sí al punto. También a... el señor Bernardo Galicia, un saludo, está por allá abajo también, a la señora Marisela, a la pollería Ameca Meca, local 142, el señor César Castro, un saludo, a ver si nos manda el saludito también, ellos le mandan un saludo a local 152, jugos y licuados del señor Alfredo Portillo, un saludito también, un saludo a todas las personas que están acá abajo. Hola, ¿cómo están? Somos de La Voladora. Hola, ¿cómo estás? Qué lindo niño, precioso el niño. Un saludito, está comiendo una paleta bien rica. Yo quisiera una paletita también. Un saludo, señor. ¿Qué vende, señor? Son hierbas, ¿verdad, señor? El señor de Naranjado. Un saludito. Vende hierbas, ¿verdad? Señor, un saludo pequeña también. Aquí está acá abajo la señora que vende elotes. Un saludito también a ellos. Al don que está aquí con su, en su changarrito también. Un saludito. Ahí está, ya nos mandó el saludito la pequeña. Qué chido. También queremos mandarle un saludo a Fabiola y Jessica, que venden moles. Están por allá. Un saludito también. A ver, denme esto, porfis. Y bueno, señora Teresa, después de los cortes comerciales, queremos hacerle una pequeña entrevista. Este material, de las canciones que usted está cantando son conocidas, ¿tiene algún disco inédito suyo? Está en proceso. Sí. ¿Quién es el compositor de este disco? Son diferentes, uno de ellos es Heriberto Aceves. Ajá. Que es un maestro muy reconocido. Tiene unas composiciones hermosas. Y el maestro Manny, son diferentes, son hombres y mujeres. Ok, que por cierto, el maestro Manny nos va a estar acompañando más enseguida, al ratito con sí. Sus composiciones. Ahí en La Voladora ya tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista y más al rato pues lo vamos a escuchar en vivo. Las próximas presentaciones, aparte de esta de La Voladora, ¿dónde se va a presentar, señora? Pues en la Ciudad de México, en la delegación Benito Juárez y en el Teatro Rafael Solana del Seguro Social. Ah, le deseamos muchísima suerte. Muchas gracias. ¿De dónde viene usted? De la Ciudad de México. Nos acompaña de la Ciudad de México, viene a cantar especialmente acá para La Voladora Radio. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a usted. Y bueno, ¿qué le parece si nos vamos con otros track musical, señora? Ya, señora. Ahorita le da chance al maestro Manny para que se vaya y en lo que preparamos aquí el rollo de para que ustedes disfruten al maestro Manny, tenemos otros saluditos. Ah, claro, un saludo para la señora Ofelia, la señora Marta. Y le quieren mandar un saludo a Sandra Martínez y a su hija, Sandra Martínez Rivera, ¿verdad? Decía ahí. ¡Ay, se nos cayó! ¡Ah! ¡Bolo, bolo, bolo! Es el premio. Quien se lleve ese y me lo traiga, le doy otro premio. Se llama Marianita, la niña. Mira, Marianita, te la regalamos, ¿te parece? ¿Por qué no vienes acá arriba? Ven acá, vente, córrele, vente para acá, córrele. Ahí viene Marianita, corriendo. Ahorita le vamos a hacer dos que tres preguntitas. También queremos mandarle un saludo al señor Luis García, alias El Checo, que anda por allá en las frutas y verduras. El Checo, un saludo al señor El Checo, a ver si nos acompaña para acá. Una señora que no quiso decir su nombre, que anda por allá abajo, quiere felicitar a todas las personas que trabajan en el mercado. Igual nosotros les queremos mandar un saludo y una felicitación muy grande. Un saludo a Luis Hernández Trejo, un saludo también a Virginia Soto, que está acá abajito. Un saludo, está en su puesto, está por allá también. Un saludo, no lo veo, pero bueno, un saludo, un saludito. Unión de Locatarios de ese día, un saludo también de ellos. Al señor Alberto Santamaría, un saludo al señor Alberto Santamaría. A ver, Marianita, ven pequeña. A ver, ¿cómo se llama tu mami, que está allá abajo? Rosa. ¿Qué vende tu mami? Elotes, a ver, dile a toda la gente que vaya a comprar elotes con tu mami. Hazle promoción a tu mamá. ¿No quieres? Bueno, mándale un saludo a tu mami. Adiós. No, un saludo, no te despidas de ella. Te quiero mucho, mami. Ahí está, un saludo a la señora. ¿Y qué a quién más le quieres mandar saludos? Maestros, amigos. Maestra. A tu maestra, ¿cómo se llama tu maestra? Verónica. ¿En qué escuela vas? Primaria, maestra Antonia Caso. En la primaria. Oye, ¿y qué te parece que estemos de este lado aquí de la radio? La dejamos sin palabras, eso es bastante chido. La dejamos sin palabras. No, sigue sin palabras la nena. Y bueno, vámonos con el señor Manny. Muchísimas gracias, pequeñita. Vámonos con el señor, con el maestro Manny. Y bueno, están ustedes en una transmisión. Nos vamos otra vez con la señora Teresa.

porque Dios sabe al estar mirando que ando sangrando igual que tú. Muchas gracias. 97.3 Radio Comunitaria XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio La Voladora Radio Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas. Ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Amecameca de Juárez. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la Otra Campaña. Un proyecto de la Voladora Comunicación. Asociación Civil 97.3 La Voladora Radio. Yo soy esta radio. ¿Para acá? Ah, ok. Ahí estamos. ¿Qué tal les pareció las interpretaciones de la señora Teresa? Yo casi aquí ya andaba pidiendo mi tequila. Dije, pero me contuve porque era bien tempranote y dije, no puede ser mi grado de alcoholismo tan temprano. Así que esperemos que les haya gustado. Hola señora, ¿cómo está? Somos de la radio. Hola pequeño. Hola, no comemos. Hola, ahí está. Estamos haciendo una transmisión aquí de parte de la Voladora Radio por el festejo de los 8 años, que por cierto, como ya les habíamos comentado, no va a ser el único evento. Ya arrancamos con un toquín de rock el día 4. Y estuvo bastante chido también. Estamos el día de hoy, miércoles 8, aquí en el Mercado Juárez. La próxima semana vamos a estar en la Escuela Secundaria Federal Dr. Manuel Sandoval Vallarta, también con una transmisión. Nos va a estar acompañando un grupo de rock que se llama Los Atómicos. Después nos vamos el 19 de este mismo mes vamos a tener un festival en el kiosco a partir de las 11, 12 del mediodía. Vamos a estar allá con muchas actividades, vamos a tener cantantes, vamos a tener grupos de rock, vamos a tener hasta obras de teatro, vamos a terminar hasta que el cuerpo aguante, esperemos que aguante mucho. Eso es el domingo 19, vamos a estar también con una transmisión en el kiosco de aquí, de Amecameca. También después, al día siguiente nos vamos a ir con todo nuestro equipo a la normal, a la preparatoria normal. Allá vamos a estar, nos van a estar acompañando también un grupo de rock que se llama Plastilina Chiclosa. Vamos a estar con todos los chavos de la normal, que también ustedes están invitados, por supuesto. Después nos vamos a ir el miércoles, si mal no me fallan los cálculos, es el miércoles que vamos a estar, el miércoles 20 y algo, vamos a estar en la escuela, en la secundaria, no, en la prepa Sor Juana, la que está atrás de la presidencia. Vamos a estar por allá también con un grupo de rock. Esta presentación que vamos a tener allá va a ser en la tarde, va a ser a partir de las 3 de la tarde. Vamos a estar también con todo el equipo de la Voladora Radio haciendo una transmisión. Todos estos festejos los cerramos el día 25 de este mes, que es el día del octavo aniversario de la Voladora Radio, con una pequeña cena donde por supuesto están todos ustedes invitados. Digo, donde come uno pueden comer 100, que nos toca de a frijol, pero no importa, que sería bastante chido que todos ustedes nos visiten. El día 25 de este mes es el octavo aniversario de la Voladora Radio, pero como ustedes se darán cuenta, empezamos desde antes la pachanga, digo, para estar bastante chidos. Tenemos aquí unos saluditos. Saludos a Joe de Miski y su trajinera. Ándales, no sé quién sean, pero un saludo a Joe, Miski y su trajinera. Eso me recuerda a Chalupanic. ¿No vieron esa película? Es una producción totalmente mexicana, Chalupanic. También tenemos aquí a un saludo a Alba y pariente José, el terror de Pagua. El terror de Pahuacán. Ah, de Pahuacán. Es que no pusieron aquí bien. Ah, a ver, vamos a leerlo otra vez. Háganse cuenta que no hice nada. Un saludo a Alba y pariente José, el terror de Pahuacán. Ándales. También queremos saludar a un saludo a Daniel Castro de los Jugos y Licuados El Volcán. Un saludito también a ellos. Les recordamos que estamos haciendo una transmisión de parte de la Voladora Radio 97.3 de su FM. Son 8 años los que estamos festejando y nos gustaría muchísimo también que, aparte de todos estos saluditos que nos están aventando acá, pues que nos digan el próximo... ya me están aquí haciendo la anotación. Chequen esto. El próximo sábado se va a transmitir este evento por la Voladora Radio a partir de las 10 de la mañana. En este momento lo estamos transmitiendo, pero todo esto que ustedes están escuchando se va a escuchar totalmente ahí ya en la señal, tanto por el 97.3 de su FM como por la página de internet, que es www.lavoladora.net, este sábado a partir de las 10 de la mañanita. Y bueno, tenemos por acá a ver unos saludos rápidos. Un saludo a la señora Pilar Tenorio Sánchez, a Janet, Alejandra y a la señora Blanca. Están de compras. Órale, esperemos que no sea un rollo en su bolsillo y que se le eche chido. Un saludo de la carnicería Pacheco a la de la los compas de la Voladora. Qué chido, o sea, la carnicería Pacheco que anda por allá. Andas, qué chido, ¿eh? Y ellos mismos quieren mandarle un saludo a Lewis, el Chaparro y la Pambaza del Chato, andas, el Quique y el Chueco. Oigan, yo tengo siempre un conflicto con los apodos. Digo, sus padres siempre se rompen la cabeza para ponerles un nombre bien bonito y siempre se les llaman por apodos, pero bueno, está bastante chido. Después seguimos con estos saluditos totalmente para todos ustedes. Nos vamos con el señor, con el maestro Manny que ya está aquí con todos ustedes. Y bueno, los dejamos con él, después platicamos, que disfruten esta actuación. Arránquese, maestro. Ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor, y al verme tan solo y triste coloca el viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh, tierra del sol, suspiro por verte. Ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor. Y al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. La Voladora Radio. Gracias, gracias, muchas gracias. Me gustaría una vez. Bueno, ese. Bueno, lo que se prepara el señor, el maestro Mani, usted me dice, ¿ya estamos? Aviéntese otra de su ronco pecho, maestro. Tranquilamente, llevando conmigo el sabor de tu querer. Y en este mismo instante, sentí en mi corazón un dolor tan grande, destrozando mi pasión, destrozando todo mi amor. Tranquilamente, dejándote en nuestro hogar, llevándome conmigo el sabor de tu querer. Cuando conmigo no estás, siento que me hace daño, tu foto voy cargando, por donde quiera que ando, y lleno de ilusiones, por nuestra gran pasión, me puse a trabajar, pensando en tu amor, pensando en tu amor. 97.3 de la frecuencia modulada. ¿De una vez? Hoy soñé que tú y yo en una piscina estábamos los dos haciendo pipipi. Y soñé que también a todos los vecinos igual les gustaban hacer el pipipi. Pero tu hermana que llegó y a tu casita no llevó, cuando tu papito salió, ni me acordé ya de pipí. Pipí, pipí, pipí, pipí, haciendo pipí, pipí, pipí, pipí, pipí, pipí, haciendo pipí, pipí. Pi, pi, pi, pi, pi, pi, haciendo pi, pi, pi. Cuando yo desperté juntito a la tina, tendido en la cama, cantando pipipi, todito me mojé por unas goteras que tiene la choza que tengo para ti. Pero tu hermana que llegó y a tu casita no llevó, cuando tu papito salió, ni me acordé de pipí. Pipí, pipí, pipí, pipí, haciendo pipi pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, haciendo pipi pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, haciendo pipi pi. Radio Comunitaria. Y bueno, ¿qué tal les pareció esta interpretación del maestro Mane? ¿Le parece si le hago unas preguntitas, maestro? Sí. Usted es compositor de una de las rolas que esperemos que Javier nos interprete más al rato. Pero como compositor, ¿desde cuándo le nació la inspiración para ser compositor? En 1965. Ya tiene sus ayeres. ¿Se acuerda usted de la primera canción que compuso? Sí, en honor a nuestro amor, que la canta Javier Santana. ¿Nombre de otras composiciones que tiene? Sí, bueno, también tengo Ya no aguanto. Es otra canción que está grabada por un grupo que se llama Los Conquistadores de Michoacán. Salió hace como 6 años. Así es que salió hace como 6 años. Y pues también está en promoción ese disco. Y pues está en proyecto de que varias personas que van a grabar otras canciones mías. Ok. ¿Otras presentaciones que va a tener, maestro, en otros lugares? Pues para el domingo, la Ciudadela va a estar en el próximo domingo. Y luego, pues aquí el día 19 también contigo, Rocío. Gracias, aquí en el evento del kiosco de la radio. Sí, sí. Ajá. Sí, pues ahí presentando donde haya oportunidades para esto. Así es que pues ahí estaré con el público si gustan escuchar algunas de mis canciones. Desde luego que yo, la canción que canté hace rato es de un paisano mío, la canción la Mixteca, la canción Mixteca, y las otras dos son mías. También son de usted. Una se llama La Casa Vacía y pues tengo como por ejemplo otra que se llama Misa Encuadraditos, así es que al rato la escucharán. Ok, sí, sí. Le quiero pedir un favor, maestro. Mire, aquí nos están solicitando unas mañanitas. Ajá. Sí. ¿Podría usted tocar un pedazo de las mañanitas? Es que nos están solicitando las mañanitas, que a ver si nos escuchan. Para el señor Brígido Soriano de la carnicería de La Rosa de Oro, de parte de su familia. Me imagino que el día de hoy está de manteles largos, muchísimas felicidades. Y es más, si nos apoya con un pedazo de las mañanitas para el señor Brígido Soriano. Pues voy a tratar de cantar una parte de la canción porque no me la sé. Me van a disculpar, pero así están las cosas. Ok. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Muchas gracias. Ahí está el problema que no me escuchaba, pero felicidades al señor Brígido Soriano de la carnicería La Rosa de Oro, de parte de toda su familia y por supuesto de parte de todos los compas aquí de La Voladora Radio. Muchísimas gracias, maestro, lo esperamos el domingo con más rolitas de parte de usted ahí en el festival que vamos a realizar en el kiosco. Bueno, muchas gracias, saludos y los sigo. Ok, gracias. Y bueno, ahorita ya les vamos a dar paso a otro cantante que tenemos por acá, ya está más que prendido, pero antes queremos mandarle unos saluditos. A ver, un saludo para Ángel de Rosita, también queremos mandarle un saludo a la pollería El Milagro, al señor Benito Gómez. Este sí no le entendí, dice para las señoras de las tortillas, para que las hagan chido, para que las hagan bien, no sé si de doña Luisa o un saludo aparte a doña Luisa. Bueno, de todos modos, un saludo a ellos, que tengan una excelentísima venta. También queremos mandarle un saludo a la señora Irma Rodríguez, que anda de compras, a la señora con muchísimo cariño. Tenemos aquí un saludo para la pollería Memo, en especial para el señor Moy, y la canción de... ¿quieren la canción del mechón con la banda A la Bucanera? La vamos a buscar, esperemos que les guste la canción. Tenemos una del mechón de la banda MS, que está bastante prendida. La vamos a buscar con la banda Bucanera, si no les late la del mechón, ahorita la vamos a poner. Pero ahí están estos saluditos, claro que sí, con muchísimo gusto. Y recuerden que este es un evento que estamos haciendo La Voladora Radio por motivo de su octavo aniversario. Un saludo a todas las personas que están acá abajo. Un saludo, señora. Hola, ¿cómo está? Un saludito a todos ustedes. Estamos aquí en La Voladora Radio. Bueno, estamos transmitiendo de los compas de La Voladora Radio en el Mercado Juárez. Aquí en el mercado, que bastante, bastante grande, también tiene sus ayeres, tiene su historia. De eso más adelante vamos a hablar, acerca de la historia de este mercado que tiene sus ayeres, que fíjense, yo no sabía, a lo mejor me van a tachar de ignorante, pero hace un par de años me enteré que esta parte era cementerio. Órales, esperemos que se hayan llevado los cuerpos, porque si no, imagínense, en la noche como que no está bastante chido, pero bueno. Ahora ya es el Mercado Juárez, tiene su historia, al rato vamos a hablar acerca de eso, de la historia de del Mercado Juárez. Ok, después de escuchar aquí un separador de la radio. Hola, ¿cómo están allá de la carnicería La Tapatía? ¿Cómo están? Si quieren venir aquí a mandar un saludito, la puerta está abierta de ese lado. Y esperemos que vengan acá a mandar un saludito, ¿sale? Ahí manden al niño, no sé cómo se llama el niño, es más, me gustaría conocerlos a todos ustedes. Un saludito a todos ustedes, un saludo a todas las personas que están por allá. Y bueno, después de escuchar este separador de la radio, vamos a escuchar las interpretaciones del maestro Javier Santana, que ya está aquí preparándose. Bueno, enseguida regresamos, están en La Voladora Radio 97.3 de su FM. Somos una radio con oídos. 97.3. Utiliza nuestras líneas de contacto. Teléfono 97-852-52. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Página web www.lavoladora.net. ¿Usas MySpace? Agréganos en myspace.com/lavoladoraradio. Fuerte lo que tengas que decir. La Voladora Radio 97.3. Y bueno, ya estamos aquí preparando a la actuación del maestro Javier Santana, que por cierto, también ya estuvo con nosotros en La Voladora Radio, ya tiene también su material, se llama El Veracruzano, y de eso vamos a hablar un poco más al rato, que por cierto, ya también ya se está sonando en La Voladora Radio. Por cierto, quiero decirles a todos ustedes, a todas las personas que nos están escuchando, si ustedes tienen un grupo musical, si ustedes son solistas y tienen ya un demo o están preparando un demo, ¿ustedes saben qué es un demo? Bueno, les voy a decir qué es un demo. Una canción, 2, 3 pistas, lo pueden pasar ahí a la radio sin ningún problema, San Francisco número 70, y nosotros con muchísimo gusto, con un enorme placer, lo estaremos programando. Así que si ustedes tienen un grupo musical, si ustedes son solistas y quieren escucharse no solo en La Voladora Radio, sino en otras radios comunitarias del país, pueden llevar su material allá a San Francisco número 70 para que se escuchen en La Voladora Radio, ¿sale? Y como ya les habíamos dicho, no solamente en la Voladora Radio de aquí de Ameca Meca, sino a nivel nacional. Es más, hasta internacionalmente se van a escuchar. Ahí los vamos a estar esperando. Ya estamos en espera de que me manden la señal, ya está. Y bueno, los dejo con ustedes, el maestro, el cantante Javier Santana. Un enorme aplauso. Esperemos que les guste. Buenas tardes a todos. Buenas tardes y felicidades a La Voladora. Aquí estamos con ustedes. Con todo cariño. Vamos a interpretarles Amor de los Dos, del maestro Gilberto Parra. ¡Ay! ¡Ahí te voy! Vivir en el mundo con una ilusión es loca esperanza, sufre el corazón. Mi vida es tu vida,

del bueno, con mucho gusto, claro que sí. Ahora, del maestro Bermúdez, una canción que en mi más reciente producción intervino el maestro Heriberto Aceves, quien es mi maestro, quien es mi compositor. Él hizo este arreglo y la canción es del maestro Bermúdez, con todo cariño, Caminos de Michoacán, ahí les va. ¡Ua! A ver esas palmitas, eso, ayúdenme. Cariñito, ¿dónde te hallas? ¿Con quién te andarás paseando? Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando. Vengo de tierras lejanas, no más, por ti preguntando. Me dieron razón que andabas en la tierra michoacana, que de la piedad viajabas con rumbo de la cuacana, te vieron cuando pasabas por Zamora y Nueva Italia. Caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando. Si saben en dónde está, ¿por qué me la están negando? Díganle que ando en Zaguayo y voy a Ciudad Hidalgo. Y arriba la tapatía, sí señor, donde despachan bien, ¿verdad? La seguiré buscando en esa tierra tan bella. Tecita, Cuaro, Agüetamo, de Apaxingán a Morelia. Ya me sueño acariciando a esa carita morena. Uruapan iré a buscarla, a Cambaro y Pedernales. Pascuaro, Villa Escalante, también Ario de Rosales. A ver si logro encontrarla para remediar mis males. Caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando. Si saben en dónde está, ¿por qué me le están negando? Díganle que ando en Zaguayo y voy a Ciudad Hidalgo. Gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias. Sí, señor, gracias. Muy amables, gracias. Gracias, muy amables, gracias, gracias. 97.3 de la frecuencia modulada. Ahí estoy. Hola, ¿cómo están? Otra vez yo. Bueno, ¿qué tal les pareció estas interpretaciones? Yo ya estaba conteniendo las ganas de aventarme desde acá. Dije, no, va a ser suicidio. ¿Y qué tal si me muero? Bastante chidas las interpretaciones, pero ahí vi algunas personas que estaban acá también. Llegadoras. Que eso es bastante, bastante chido. ¿Dónde vas a andar? Voy a andar el 19 otra vez por acá. Me hicieron el favor de invitarme en mi... Y pues en más lugares, tú sabes que en la promoción de mi disco, de más reciente que me dices también, y gracias por darme el espacio ustedes que son tan, tan amables. Y pues en diferentes lugares que ya tengo ya los proyectos ya hechos. Ok, de ese, del disco que por cierto es El Veracruzano, no lo presentaste, yo lo presento. Sí. El disco se llama El Veracruzano. Estás haciendo la promoción de este material que por cierto también ya está pues sonando en La Voladora Radio. Ah, gracias. Vamos a tener la oportunidad de volverte a escuchar el día 19. Claro. Pero más específicamente, aparte de estos eventos, bueno, de este evento que vas a tener, otras presentaciones, ¿no tienes aquí a la mano tu agenda más o menos? Bueno, voy a estar en... ¿Cómo se llama? San Luis Potosí, por allá. Me están confirmando bien mi ficha. Estoy también, voy a estar en Huejutla, Hidalgo, también por allá. Voy a hacer otra presentación. Pienso que después, enseguida de esto, de que termine lo de por acá, que te estoy también muy fuerte, gracias a Dios, en Toluca, haciendo programas y como actor, como cantante y entrevistas y todo eso, y presentaciones personales también. Como actor, órale, eso sí. No me la sabía. Sí, estoy en un programa que se llama El Valor de los Derechos Humanos, así se llama yo, ahí estoy yo interviniendo. Cada lunes, amigos, a la 1:00 p.m. por el canal 34, por ahí estoy pasando. Ah, órale, pues. Y bueno, platícanos un poco acerca del material del Veracruzano. Ajá, he estado muy bien, gracias, muy bien aceptado por donde quiera que hemos estado, igual que nos dan los espacios, donde quiera la gente, por donde quiera lo ha pedido, lo está ya adquiriendo para ellos, porque gracias a Dios que les ha gustado ya. Que por cierto, aquí está el material de Javier Santana, Yo Soy el Veracruzano, aquí está, aquí lo tengo en la manita. Es más, ¿te parece? La primera persona que venga, claro, le regalamos este disco. Sí. Este disco que yo tengo aquí en mi manita, que es de Javier Santana, la primera persona que venga, se lo regalamos. Ahí con viene una señora corriendo, ¡córrele, señora! ¡Córrele! Ahorita viene otro con una pregunta también, Rocío, si me hace favor. Ah, también vamos okay. A... ¿Tenemos más discos? Tenemos otro. Ah, tenemos otro disco. Otro y póster. Tenemos póster también para regalarles. Aquí adentro están los... Ahí está, ahí viene tenemos, la señora corriendo, claro, sí, rápidamente por su disco. ¡Bravo! Muchas la gracias. Ganadora. Primero, buenas tardes. Hágase para acá, señora. Hágase primero, para acá. Buenas tardes. Yo le presento a Javier Santana. ¿Cómo estamos? El gusto es mío. Gracias. ¿Cómo me repite su nombre, por favor? Claudia Cadena Mendoza. Claudia Cadena. Es más, mire, aquí está su disquito. Aquí le vamos a regalar también un póster. Ahorita que se lo autografía Javier Santana, con muchísimo gusto. Gracias por venir. ¿Qué tal le parece este evento, señora? Bien, muy bien. Gracias a La Voladora. ¿Quiere mandar algunos saluditos? Saludos a todos los, sí, mis amigos, los comerciantes. A todos sus amigos. Los... ¡Una foto! Sí. Yo siempre salgo sonriendo de las fotos. Sí. Claro que ahí sí. Está. Gracias. Es que... Muy amable. Vamos a regalar. Pero gracias, señora. Pregunta. Muchísimas gracias. Es más, mire, señora, no se vaya. Ok. ¿Quieren aquí también discos, póster? ¡Súbale! ¡Órale! ¡Súbale! ¡Estoy de buenas! ¡Hoy amanecí de buenas! Es más, señora, no se vaya, señora, para que le autografíe su postercito ahorita. Ahí vienen otras señoras también que les vamos a regalar unos postercitos. Tenemos un disco. Tenemos otro disco. Este disco que vamos a regalar también del Veracruzano, les vamos a hacer una pregunta. ¿Quieren un disco del señor El Veracruzano? Aquí también tenemos Ostro, eso me gustó. Otro postecito de Javier Santana, ¿qué tal? Ahí viene la señora por su postercito. Venga, señora, hágase para acá, señora. Hágase para acá. Mire, aquí le vamos a regalar un postercito de Javier Santana. Un disco. Bueno, vamos a regalarle un disco. Les vamos a regalar un disco, ¿le parece? Sí. ¿Me dice su nombre, por favor? Virginia Sedano Yescas. Virginia. Mire, en este momento le vamos a dar un postercito, ¿le parece? Y ahorita arreglamos lo de los discos. Ya tiene usted su disco, pero ¿qué cree? Lo tengo en la radio. ¿Cómo le hacemos? Se espera, usted dice, usted ya tiene su disco. Es más, yo sé, aquí de parte de Javier claro tenemos discos allá claro en la radio, sí. Se lo vamos a regalar, usted ya tiene su disco, no se preocupe, ahorita nos arreglamos, ¿le parece? Sí. ¿Pero ha escuchado La Voladora o no? Sí. ¿A quién ha escuchado? Pues a varios, porque cuando vamos al parque. Ajá, ¿pero me ha escuchado a mí o no? Sí. ¿Sí? ¿Con qué canción? Ay, con varias. ¿Sí? Bueno, ahorita voy a cantar la del Veracruzano, que es La Fuerte. Y toda aquí tenemos también a otro, a otro pásen, compa. Pásense. A ver, pásele para acá. Pástate para acá. Yo sé que estamos aquí como muy apretaditos, pero no importa. Calor. Entre más apretados seamos, más frío menos frío sentimos. La verdad, sí, dicen sí. Que todos caben un sí, jarrito sabiéndolo sí, acomodar. Y nosotros poster, ya nos vamos a ¿un acomodar. ¿Quieren? ¿Cómo te llamas, pues hermano? Pues pásense. Suban por él. A ver, ahorita, pero es que no te escuché. Además, José, su amigo Porfirio. Javier Santana los quiere saludar personalmente. Tenemos acá a José Porfirio, que muchas también gracias. Le vamos a regalar un postercito. ¿Cómo estás? Mira. A ver, aquí te hacemos entrega. Ahí estás. Un postercito. También, tú quieres un disco, ¿verdad? Te vamos a regalar un disco también. El disco también lo tenemos en la radio. Ahorita vemos si mando a alguien por ellos para que se los lleve de una vez. Pero ustedes dos ya tienen sus gusto, disquitos. ¿Les mucho parece? Gusto. No se me vayan, ¿eh? No se me vayan ahí. Y bueno, tenemos aquí más cosas bien bastante chidas. Ah, que teníamos un disco, ¿verdad, Javier? Sí, pero sí, claro. ¿Quieres que se haga una pregunta? De tu parte. De mi parte, híjole. ¿Fácil, difícil o bien regalada? No, fácil, para que no vayan a decir no, pues Javier no nos quiere dar el disco. Bueno, una fácil. Es. Vamos a hacerla. Súper facilísima. Que de plano, si esta no se la saben, es que, es más, ni siquiera nos están escuchando. ¿Cómo se llama el cantante? Que nos diga cómo se llama el cantante, en este momento se lleva un disco. ¿Qué les parece? Ahí está, la primera persona que venga y nos diga cómo se llama el cantante, se lleva un disco. ¿Cómo se llama el cantante? A ver, ¿cómo se llama? Aquí ya saben, pero, a ver, del otro lado. Del otro lado del puente. A ver, ¿quién más quiere un disco? ¿Tú quieres un disco? ¿Sí? ¿Cómo se llama el señor? Ahí está, vente Mariana, córrele, sí se llama Mariana. Ah, sí se llama Mariana. Ah, ya viene la señora. Pues ahorita le regalamos. Sí. Estoy de buenas, amanecí de buenas. Ustedes no tengan miedo, yo los quiero saludar y además para que tengan su disco en su casa, para que lo escuchen. Sí, también tenemos aparte discos. Aparte de La Voladora, también lo están programando gracias a La Voladora FM. Ahí está. Y muchísimas felicidades. Ahí viene la señora, ahí viene Marianita, que hace rato ya venía, también viene un chico. ¡Qué chido! En verdad, ya está aprendiendo la banda, ya está aprendiendo. No. ¿Ves, Rocío? ¿Eh? Ya te quedaron mal. ¿Por qué? Dice que no me ha escuchado en La Voladora, que siempre la sintoniza, pero que nunca me escucha. Ya ves, señora, me está quemando. Pues, ¿cómo puede ser posible? Ya habíamos quedado con que después le iba a pasar el cheque para que hablara bien de mí. ¿Ya ves? Bueno. A ver, aquí tenemos a... Néstor. Mariana. Ahora sí, ya estás hablando más fuerte. Virginia. Mire, tenemos aquí postercitos. ¿Todos quieren póster? Bueno, les vamos a dar un póster. Si no lo quieren, ni modo, no se da. Aquí, un disco, un póster, aquí todo bien bonito. Nosotros siempre damos combos. Eso es como el combo guajolotero. ¿Conoce usted el combo guajolotero? Sí. ¿Cuál es el combo guajolotero? Ay, quién sabe, no me acuerdo. Sale. Bueno, aquí ya me están dando una indicación. Mira, aquí tienes. Nosotros ya les vamos a dar su disquito, pero aguántenme tantitito. Ya tienen su disco, la señora, ya tiene su disco. ustedes también. Bueno, les parece si nos ponemos de acuerdo acá, les voy a dar un encerrón. Ah, no es cierto. No, vamos de este lado porque el señor, el cantante, nos va a interpretar otra rolita. Aquí, chis. Ven acá. Sí, ven acá. ¿Cómo te llamas? Alejandra Díaz. Alejandra Díaz, también te vamos a regalar un postercito. Javier Santana. Ahí está. Javier Santana. Ahí está, ese sí. Yo soy el veracruzano, señora. Eso. Sale, pues. A ver, adelante, todos acá, todos para acá, miren, para acá, acá. Ahí dentro, bueno. Quiébrale. Ya se va. Bueno, ahorita nos ponemos de acuerdo. Y nos vamos a escuchar otra melodía del señor Javier Santana. Ahora es de mi producción más reciente que acaba de salir, andamos en la promoción. Esta canción es de un servidor, se llama Yo Soy el Veracruzano. Con todo cariño para todos ustedes y para todo el auditorio. Que todos estén muy contentos y que Diosito me los bendiga por donde quiera que estén. ¡Uy! Yo soy el veracruzano, de corazón campirano, nací entre la gente franca. En lo oscuro y en la luz, siempre soy de Veracruz, es mi cuna tierra blanca. Sí señores, sí señores, soy amigo, y a todos les doy la mano. Soy negro como el zorullo, yo no conozco el orgullo, porque soy veracruzano, porque soy de Veracruz. Y ya lo dijo el Santo Papa, y lo dijo voz en cuello, es muy bonito Jalapa. Pero Veracruz es bello. Alegre al anochecer, alegre al amanecer, les voy cantando a las flores. Sea de noche o sea de día, llevo un beso en mi alegría al amor de mis amores. Sí, señores, sí, señores, Soy amigo, y a todos les doy la mano. Soy negro como el zorullo, yo no conozco el orgullo, porque soy veracruzano, porque soy de Veracruz. Veracruz. Gracias. Muchas gracias, muy amables. Bueno, ahora con mucho cariño, aquí tengo a mi compositor, el maestro Manny, a quien le voy a ahorita interpretar su canción. Maestro Manny. Gracias, Javier. ¿Cómo no? Sí. Del público. ¿Cómo se llama la canción, maestro? En honor a nuestro amor. Eso. Con todo cariño. Ay. Porque siempre te he querido, yo te canto esta canción, en ella calmo las ansias, en tu mi corazón. Siempre he llevado en mi mente bellos recuerdos de amor. Cuando tú me diste un beso, despertaste una ilusión. Yo te hice una melodía en honor a nuestro amor. siempre he llevado en mi mente. Bellos recuerdos de amor, cuando tú me diste un beso, despertaste una ilusión. Yo te hice una melodía en honor a nuestro amor. He de recordarte siempre, te llevo en mi corazón. He de recordarte siempre, llevo en mi corazón. Gracias, gracias, gracias, gracias. Y bueno, ¿qué tal, eh? ¿Qué tal les pareció la interpretación de Javier Santana? Que ya nos dijeron de los disquitos, ya fueron por ellos, por los discos de los que tenemos allá en la radio, claro, para entregárselos aquí a las personas que se lo ganaron. En un ratito más ya tenemos los discos, también ya vinieron por sus póster. Y bueno, es más, hasta con Club de Fans creo que te fuiste, ¿eh? Qué bueno. Entonces, muy queremos recordarles a todas las personas que están escuchando a Javier Santana, que junto con nuestro Manny y a lo mejor la señora Teresa nos van a estar acompañando. Claro. El domingo 19, que vamos a tener un festival también de parte de La Voladora Radio. Ahí es donde te vas a volver a presentar, Javier. Sí, claro. Y aparte, bueno, una de las cosas que nos decía, que en este momento tiene ya un poco de prisa, desafortunadamente ya están a punto de retirarse. A él le gustaría muchísimo pues firmar los pósters que se llevaron, pero tú te comprometes a que el dominguito le haces la firma. Tempranito yo llego y se los firmo con muchísimo gusto. Órale, pues entonces todas las personas que se ganaron un póster de Javier Santana desde el domingo desde tempranito, pues va a estar ahí para la firma de autógrafos. Y todavía hay póster, si gustan más. Ah, todavía hay póster, si hay alguien más que quiere aquí. Es más, que no lo dejen y ahorita, pues si alguien más quiere un postercito, se lo vamos a regalar con muchísimo cariño, ¿sale? Claro que sí. Bueno, Javier, muchísimas gracias, no, al contrario. Esperamos el domingo. Muchísimas gracias por compartir tu música con nosotros aquí en La Voladora Radio. Para mí fue un placer esto, sí. Muchísimas gracias. También muchísimas gracias. Gracias, y bueno, sí. Aquí nos dejan de Javier Santana. Y además estoy muy, muy contento por todos mis radioescuchas que nos están escuchando, por donde quieras que estamos yendo. Estoy muy contento por estar en esta ocasión. Era lo que yo también quería, estar aquí en Ameca Meca, cantándoles mis canciones y con mi público igual. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y nos vemos el domingo 19 de octubre. Muchísimas gracias, Javier, y muchísimas gracias también a las personas que nos estuvieron acompañando. Nosotros no nos vamos, nosotros aquí en La Voladora nos vamos a quedar todavía un rato más. Sí. Vamos a tener un par de entrevistas. Queremos mandarle un saludo aquí a unas comadres, a Laura y a Ruth, que nos están acompañando, amigas de la radio también. A Dani, un saludo a Dani. Dani, hola. Hola, Dani. Es que ya súbanse a La Voladora. Y un saludo bueno a las personas que nos están acompañando. ¿Alguien de ustedes quiere un postercito? Un póster, llévele un póster. Tenemos aquí todavía un póster más, que lo vamos a dejar para la persona que quiera uno, pues que venga rápidamente por él. Y bueno, queremos recordarles que los discos, que nos aguanten tantito, ya fueron por ellos, de los ganadores de los discos, que nos aguanten tantitito, ¿sale? Bueno, muchísimas gracias, y tenemos aquí unos saluditos. Aparte también tenemos una deuda, que nos habían solicitado una canción. Espérame, es que la tengo por acá, no la dedicaron, déjame buscar. Muchísimas gracias, gracias Tere, nos vemos el domingo. A ver, espérenme, ya mis cebolas, a ver, todavía no lo leyo. Espérenme, por acá está lo de la bucanera. Acá está. A ver, la canción que nos estaban solicitando es del Mechón con la banda La Bucanera. No la tenemos con la banda La Bucanera, pero la tenemos con la banda MS, ya se me había olvidado, MS, que también está bastante movida. ¿Les parece si nos vamos con esta canción? Un saludo para la pollería Memo, en especial al señor Moy, qué le dedican esta canción de la banda, bueno, la canción del mechón, se la vamos a poner con la banda MS, y bueno, con esto, después hacemos un breakecito y regresamos con más aquí en esta transmisión desde el Mercado Juárez por La Voladora Radio 97.3 de su FM. XHSA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. La Voladora 97.3 FM. 97. La Voladora Radio. La Voladora Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas. Ubicadas en San Francisco, número 70. Barrio Panoay. Ameca Meca. Colonia Centro. Ameca Meca de Juárez. Estado de México. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Préndeme el mechón, que me voy para Asunción. Préndeme, préndeme el mechón, que me voy para Obregón. Mamá, préndeme el mechón, que me voy para Nuevo León. Préndeme, préndeme el mechón, que me voy para Nueva York. Mamá, el mechón, préndeme el mechón. Prende el mechón, préndeme el mechón. Préndeme el mechón, mamá, préndeme el mechón, que me voy para la Asunción. Préndeme, préndeme el mechón, que me voy para Obregón. Mamá, préndeme el mechón, que me voy para Nueva York. Préndeme, préndeme el mechón, que me voy para Nuevo León. Mamá, el mechón, préndeme el mechón, prende el mechón, préndeme el mechón. Préndeme el mechón, mamá, préndeme el mechón, que me voy para la Asunción. Préndeme, préndeme el mechón, que me voy para el malecón. Mamá, préndeme el mechón, que me voy para Nuevo León. Préndeme, préndeme el mechón, que me voy para Nueva York. Mamá, el mechón, préndeme el mechón, prende el mechón, préndeme el mechón. Mamá, el mechón, préndeme el mechón, prende el mechón, préndeme el mechón. La Voladora Radio. Teléfono 97-852-52. 97-3. La Voladora Radio. Di fuerte lo que tengas que decir. Y bueno, estamos nuevamente con todos ustedes. Ahí la señora Teresa está comprando sus tamalitos. Ya le dieron sus tamalitos, qué chido. Y por cierto, ya pagamos la deuda, ¿eh? Ya se llevaron sus discos, lo cumplido es deuda. Habían ido rápidamente por los discos de Javier Santana, el veracruzano, ya se los llevaron las personas que se lo habían ganado. Les queremos anunciar que aparte de que va a estar, pues, los artistas que en este momento escucharon, también va a estar la señora Griselda Peralta y el señor Manolo Gómez, entre otros artistas. Como ya se los habíamos dicho, va a empezar desde las 11 de la mañanita, 11, 12 más o menos hay por ahí, a ver si no nos desvelamos tanto, pero van a ver todo un chorro de eventos, que por cierto está lloviendo, hay una lluvia de stickers de La Voladora Radio, para que ustedes se lleven un recuerdito de esta estación, ¿sale pues? Y por acá tengo saludos, a ver los saluditos. Saludo para Joe, que viene desde Las Trajineras, o sea, desde Xochimilco, andas por allá. Bueno, viene desde Las Trajineras o hasta Las Trajineras, no sé, no la conozco. Bueno, luego, ¿qué dice aquí? A un lado de la carnicería, el tío para la señora Lourdes, que está en la esquina. Por allá está, ¿en cuál esquina? Por allá. Ah, del tío Pepe en la esquina. Para un saludo para Uriel y para Luz María Venegas, de parte de Angélica. Ahí está, un saludito. También un saludo a la carnicería, el tío Pepe, que nos está escuchando. Ay, ¿quién no nos escucha en este momento, ¿verdad? Para Brígido Soriano, de la carnicería La Rosa de Oro, para Diana de su admirador. Uy, esto está poniendo candente. Luego tenemos damas por acá. A ver. Un saludo a la carnicería La Tapatía, para Alicia. Aquí está La Tapatía. Un saludo a La Tapatía, un saludo a la carnicería, para Alicia Oseguera y para Camerino Soriano. Un saludo a ellos y para su hijo Arnold, en el nombre del niño que estaba preguntando ese rato. Y Arnold, a su vez, le quiere mandar un saludo a la maestra, a su maestra Marisela, de la primaria, Marisela Cano, de la primaria Antonio Caso. Y un saludo a Virginia de parte de Tania, o al revés. Bueno, Virginia saluda a Tania y Tania le manda un saludo a Virginia, para que no se peleen. Están todos esos saluditos. Tenemos aquí más. Un saludo para la señorita Julia de los Pollos. Ha de vender pollos, ¿no? Sí, imagínate el apellido de los Pollos. Un saludo para la señorita Julia, que vende pollos. Ahí está. También un saludo para los compañeros de La Rosa de Oro, para Francisco Pulgarcito de La Rosa de Oro, del jabalí que viene bien crudo. ¡Órale! Porque está acá abajo, está bien crustáceo, está mal cocido, para que no se escuche tan feo, está mal cocido. Tenemos acá otro saludo para María Trinidad de Santiago Peña. Y un saludo para Tomás de parte de Pedro y Pedro de parte de Tomás. Ahí están, saluditos. Les recordamos que estamos aquí en la transmisión. Espérame, esta no, porque esta es mía. Ahí está. Un saludito a todos ustedes. Les recordamos que esta transmisión se va a pasar el sábado a las 10 de la mañana. Este sábado, a partir de las 10 de la mañana, ustedes van a estar escuchando a través de 97.3 de su FM o bien a través de www.lavoladora.net esta transmisión de el octavo aniversario. Bueno, como parte de los festejos del octavo aniversario. Les queremos recordar también que vamos a estar en otros laredos. Vamos a estar también molestingando. Ven que casi ni se nos da. Vamos a estar molestingando. Que por cierto, el don que estaba aquí, le habíamos dicho que teníamos un disco, ¿verdad? Hay que cazar al don. Que vamos a estar molestingando en otros lados. Vamos a estar en la Secundaria Federal Dr. Manuel Sandoval Vallarta el próximo martes. Vamos a estar por allá. Nos va a acompañar el grupo, ¿cómo se llama el grupo? Espérame, Los Atómicos va a estar allá. Vamos a tener también una transmisión desde ese lado. Después, a la próxima semana, dentro de 2 semanas, vamos a estar el domingo 19 en un festival desde el kiosco de aquí, de Ameca Meca, desde las 11 de la mañana hasta que el cuerpo aguante. Vamos a estar por allá. También al día siguiente, el 20, vamos a estar en la preparatoria anexa a la normal. Allá desde tempranito nos va a estar acompañando un grupo que se llama Plastilina Chiclosa, aparte de todos los estudiantes, claro. Después nos vamos al miércoles. El miércoles vamos a estar con una transmisión desde la secundaria, desde la prepa, perdón, la prepa Sor Juana Inés de la Cruz. Adiós, Marianita, ya se va con su mami. Vamos a estar en el día miércoles, dentro de 2 semanas más o menos, el miércoles, que es 20 y tantos, en la preparatoria Sor Juana Inés de la Cruz. Ahí nos va a estar acompañando el grupo Los Praxos a partir de las 3 de la tarde. Todo esto lo vamos a cerrar el día 25 con una cena donde todos ustedes están invitados, por supuesto. Les recordamos que esto es parte del 8º aniversario de La Voladora Radio. 8 años que se dicen fácil, pero la verdad se requiere de un gran esfuerzo, parece cliché. ¿Y qué les parece si nos vamos a una rolita y enseguida regresamos aquí para seguir charlando con todos ustedes? Nos vamos con una rolita. Están en La Voladora Radio 97.3 de su FM. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Ábrete, ábrete, sésamo. Hoy no más. Capa, capa. De la sierra, sierra. Mil caminos me podré perder. Podré encontrar una aventura en otra mujer. Podrá matarme una mirada en algún momento. Pero a tu lado, amor, volveré. Pero a tu lado, amor, volveré. Si me faltas tú, volveré porque me falta todo sin tu compañía. Porque muero de melancolía, porque aún es tiempo todavía. Por todo lo que quiero, volveré. Volveré porque me faltan fuerzas. Si me faltas tú, porque me falta todo sin tu compañía. XHSA, La Voladora Radio. XHAMECAMECA, La Voladora 97.3 FM. 97. La Voladora Radio. La Voladora Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoay, Amecameca, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. 97.3 La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Bueno, ya estamos nuevamente aquí de regreso. Se me está haciendo agua a la boca con esa cecina que se está viendo ahí, Espe, ¿cómo ves? No, está jugosísima, se ve que está jugosísima, la verdad ya hace hambre, ya hace hambre. Pero bueno, qué bueno que siguen con nosotros aquí, nos están soportando, bueno, nos están acompañando, qué chido. ¿Qué me dices de esos tamalitos? De los tamalitos también, se ven chidos. De elote, están bastante chidos. Es la mera época del tamal de elote. Este está bastante, también se ven bastante jugosos. Es más, ya está, también veo pasar un perro y también lo veo jugoso, está bastante chido. Qué bueno que están con nosotros, les recordamos que somos aquí compas de La Voladora Radio. Bueno, en este momento ya está con nosotros Espe. Es la profesora Esperanza, que por cierto, bueno, pues nos va a estar acompañando con unas rolitas, pero Espe, tienes un anuncio antes que cualquier cosa pase. Pues mira, más que un anuncio es decirle a todos los locatarios del mercado de sus diferentes giros que estamos aquí para celebrar. Bueno, para celebrar el octavo aniversario de La Voladora Radio aquí en Amecameca, es unas actividades, varias actividades que se están realizando y le damos gracias a la Unión de Locatarios del Mercado Interior, del Mercado Juárez de aquí de Amecameca, por pues haber aceptado y haber proporcionado algunos, muchos apoyos para hacer posible esta transmisión aquí en Amecameca. Le vamos a dar las gracias a los integrantes de la nueva mesa directiva del Mercado Juárez, que se fue nombrado ayer por acuerdo de la Asamblea. Ellos quedaron de la siguiente manera: el presidente, el señor César Castro Martínez, el secretario, el señor Salomón Rosales, y tesorero, el señor Jesús Ponce Alcántara. Bueno, pues ellos son, les damos las gracias porque apoyaron esta iniciativa, así como fue de volada, como dicen, como es La Voladora Radio, hacemos a veces las cosas de volada, pero lo importante es que salgan. Y quiero agradecerles porque si están saliendo en este momento, pues es con la participación y la ayuda de todos ustedes. También quiero decirles que no estamos en este momento directamente en la frecuencia de La Voladora Radio 97.3 de FM, porque no conseguimos un servidor de internet para poder hacer la transmisión directa. Sin embargo, les avisamos que estas transmisiones en vivo que se están realizando en este momento aquí van a ser transmitidas a través pues ya del 97.3 de FM, y les estaremos avisando cuando se hagan estas transmisiones directas en vivo. Ya les habíamos dicho, Espe. Digo, sí. No es acá por quemarte, ¿verdad? Pero es el sábado, este sábado a partir de las 10 de la mañana. Todo lo que ustedes escucharon aquí lo van a poder escuchar a través del 97.3 de su FM a partir de las 10 de la mañana, también a través de www.lavoladora.net. También les queremos recordar que videos, fotos, audios, todo lo que se recabe más bien en este octavo aniversario, se va a subir al podcast de La Voladora Radio y en otras ligas, en otros espacios que pues varios de los compas de La Voladora, pero sobre todo en la página de www.lavoladora.net, ahí se va a subir todo el material que tengamos, audio, foto, video, ahí ustedes van a poder verlo, así que sigan disfrutando esta transmisión que tenemos en este momento. Los queremos dejar en compañía de Esperanza Rascón, que va a interpretar unas rolas de su ronco pecho, les va a sacar ahí a través de esta, en este pequeño festival que estamos haciendo aquí, bueno, esta pequeña transmisión. Esperemos que les guste, y si quieren, recuerden, si quieren mandar algún saludito o algo, lo pueden hacer con toda la confianza del mundo, pueden escribir en un papelito o mejor aún que se escuche de su propia voz. Sin más, por el momento los dejamos con la profesora Esperanza. Gracias, Rocío. Rocío, como todos ustedes han escuchado su programa, seguramente Efervescencia Musical, todos los días en la mañana de 10 a 12 de la mañana. Aquí estamos varios compañeros, algunos nos estamos viendo, otros no se ven. Alfredo, pues pilar fundamental del funcionamiento de La Voladora Radio. Él tiene un programa, El Morralito. Está aquí en el muro, detrás del muro, Invisibles. Está Daniel Iván, Radio Diablo. Está también Sol, que tiene dos programas. Ahorita se me atoró la carreta, Sol, perdón, pero ahorita decimos tus programas. Y bueno, vamos a... Están invitados no solamente a que vengan a dejarnos sus avisos, sus recuerdos, sus saludos, sino también, si alguien quiere cantar, pues aquí una guitarra disponible, se vale. En el cancionero musical mexicano, que es amplio, vasto, amplísimo, hay muchas canciones referentes al mercado, a los mercados, a los tianguis de México. El bodeguero es un cha-cha-cha que seguramente todos los que estamos aquí los recordamos. Algunas canciones de Tintán. Desgraciadamente quiero decirles que no me sé ninguna de esas, pero... Pero bueno, voy a tratar de cantar un poquito. Yo soy Esperanza Rascón, tengo un programa en La Voladora Radio, Palabra Radiante, lunes, miércoles y viernes, de 8 a 10 de la mañana. Rocío Castilla siempre está conmigo en los controles técnicos. Y no está con nosotros, pero seguramente en unos momentos más va a llegar Verónica Galicia Castro, la directora de La Voladora Radio. ¿Por qué volviste a mí? Siendo tan grande el mundo, habiendo otras mujeres, ¿por qué volviste a mí? Después de aquel ayer, que tú lo maldeciste, luego lo destruiste, ¿pa' qué quieres volver? Y en mí ya no hay amor, y en mi alma ya no hay nada, mi vida aventurera contigo se acabó. ¿Por qué? ¿Por qué volviste a mí? buscando compasión. Si sabes que en la vida le estoy poniendo letra a mi última canción. ¿Por qué? ¿Por qué volviste a mí? ¡Ay, ay, ay, ingrato! Pues gracias para todos ustedes. Seguramente algunos que pueden ser mayoría llevan una herida así, ¿verdad?, en el alma. Todos sabemos querer. Todos hemos sufrido por causa del amor, el bendito o el maldito amor, según la canción, ¿verdad? Y según lo hayamos vivido. Pero bueno, si en amor no hay vida, y creo que es lo que tenemos que rescatar en nuestra vida, el amor, la confianza, que en las canciones de las letras, de las canciones mexicanas, perdón, pues no sé por qué nos arde tanto. Y yo pues muchas de esas me sé, fíjate, Alfredo. Bueno, pues una vez más un agradecimiento a todos los locatarios del Mercado Interno, el Mercado Juárez. Este mercado tiene una gran historia, ¿eh? Una vez platicando allá con unos amigos, uno de ellos arquitectos, cuando le dije que yo vivía en Amecameca, me dijo, oye, allí en Amecameca hay un mercado que es una joya histórica. El armazón del techo del mercado es un diseño de un arquitecto de fama mundial, de origen belga. Bueno, este arquitecto diseñó esta estructura. Y parece, no me lo crean, habría que investigar quién diseñó esta estructura que tiene fama a nivel internacional como arquitectura de los años 40, de los años 50, que fue más o menos cuando se empezó allá a techar el Mercado Juárez. Que ojalá también con todos ustedes podamos hacer la historia de este mercado. Por ejemplo, que este mercado está construido sobre lo que era el atrio y panteón de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, de la parroquia. Y muchos de ustedes saben, cuando se hacen obras del mercado, que a veces, pues sí, salen ahí los huesitos y se vuelven a enterrar y todo, porque había que con nuestros señores, con nuestros padres, aquí venden. Ahora que son nietos ya de los iniciadores de este mercado, pues sería bueno reconstruir la historia del Mercado Juárez con los locatarios de adentro, con los de afuera, uniendo nuestros esfuerzos, uniendo también nuestra necesidad de sobrevivir como comerciantes pequeños, como pequeños empresarios del comercio. Vemos el periódico de hoy que sale la Maque y dice que aquí viene a construirse otro Chedraui. Y ya también sabemos que aquí en Ozumba se construye una comercial mexicana y tenemos aquí una Aurrera Walmart. Y bueno, el mercado, ese mercado grandote, que ahorita está causando la crisis mundial de las bolsas de valores, que ahí vemos que llevan y traen cifras que nosotros ni las entendemos. Lo que sí entendemos es que cada vez vendemos menos, que cada vez nuestros precios se van haciendo más altos y la capacidad de la gente va teniendo menos, que nuestros mercados van siendo abandonados y que son mercados con una calidad en sus productos, carne fresca, pollo fresco. Y las radios comunitarias, también como somos radios que a veces no nos dejan expresarnos y crecer, las grandes consorcios de los medios de comunicación, en este caso dos en México, y que tienen de alguna manera detenido el proceso de que crezcan estas radios, las radios comunitarias, que son eso, radios para todos ustedes. También nosotros creemos que el pequeño comercio se tiene que afianzar y difundir en medio, en torno a estas radios comunitarias, porque finalmente sufrimos los mismos embates del comercio, de los medios de comunicación, de todos los intereses que ya sabemos todos, ¿verdad?, en contra de esta estructura, del tejido de los pueblos, del tejido comunitario y del tejido tradicional. Pues por eso estamos aquí, para decirles que La Voladora Radio es de ustedes, que es también para fortalecer el comercio pequeño, el comercio local, que es además comercio de calidad, donde se expenden productos que son productos de las mismas tierras de aquí, que todavía sustentan la economía campesina, que el comercio pequeño fortalece todas las redes de producción, comercio y distribución de riqueza entre los miembros de esta comunidad. Para nosotros eso representa el mercado de Amecameca, corazón de su vida económica, de su vida histórica y de su vida cultural. Por eso les agradecemos que sean anfitriones este día, en este festival, para conmemorar el 8º aniversario de La Voladora Radio. Muchas gracias a todas las uniones, a la Unión de Locatarios Internos del Mercado Juárez. Basta de choro, me dice aquí. Bueno, como esta zona además fue zapatista, porque aquí hubo un cuartel general de Emiliano Zapata, vamos a cantarle esta canción, no a Emiliano Zapata, pero a Rubén Jaramillo, que también fue lugarteniente Emiliano Zapata y continuó su lucha por la defensa del campesino. Y está llorando la tierra, herida por un cuchillo. Lo que le duele en el alma, la muerte de Jaramillo. ¡Ay, Zapata! Iván muy bien disfrazado, los malditos asesinos. Y eran soldados de línea, vestidos de campesinos. Campesino zapatista, obrero de la labranza, ya está sonando el clarín, pa' que tomes tu venganza. Tres jinetes en el cielo cabalgan con mucho brío, y esos tres jinetes son Dios Zapata y Jaramillo. Como él estaba dormido, no se pudo defender. Le mataron a sus hijos y también a su mujer. Cayó abatido a balazos este líder campesino, mientras allá en el central se burlaba el asesino. Campesino, zapatista, obrero de la labranza, ya está sonando el clarín pa' que tomes tu venganza. Tres jinetes en el cielo cabalgan con mucho brío, y esos tres jinetes son Che Zapata y Jaramillo. Bueno, queremos agradecerle a la profesora Esperanza por esta rola, que por cierto, no escuché, haces también un programa, Palabra Radiante, lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la mañana. Ahí ustedes pueden escuchar a Esperanza Rascón con pues su programa de crítica y opinión política. Les queremos recordar que este evento es de La Voladora Radio y que se va a transmitir el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana. En este momento lo estamos grabando, se va a transmitir a través del FM o bien a través de www.lavoladora.net a partir de las 10 de la mañana. Todos los invitados que tuvimos aquí, a Javier Santana, a Manny Rivera, a Teresa, a Esperanza, y a todos nosotros, nos van a poder escuchar al próximo sábado que se va a transmitir. Y también les queremos recordar que no solamente vamos a tener este evento, sino vamos a tener muchos más. El domingo 19 vamos a estar en el kiosco. Antes, el martes, vamos a estar en la Escuela Secundaria Federal Dr. Manuel Sandoval Vallarta con una banda. Después nos vamos el 20 a la Preparatoria Normal con una banda de rock también. De esa misma semana, el miércoles, nos vamos a ir a la Preparatoria Sor Juana Inés de la Cruz. Todos estos eventos que están pues conmemorando los 8 años de La Voladora Radio, lo vamos a cerrar el día 25, que es el mero día del aniversario de esta estación, con una pequeña cena donde todos ustedes están invitados. Esperemos que vayan. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos con otra rolita? Y ahorita pues ya estamos casi en la recta final de esta transmisión, pero bueno, eso ya es, esa es otra historia, como diría la Lana Goya. Después nos vamos a despedir. Bueno, otra canción que es así, tiene que ver con algo que estamos viviendo, con problemas que estamos viviendo y que a todos nos llega también, que son problemas sociales, económicos, que también, como el amor, es un sentimiento que nos hermana. En la capital lo hay en un mercado, consume capaz, descargando un carro. Le dije, padrino, lo andaba buscando. Se echó un trago de vino y se quedó pensando. Me dijo un favor, voy a pedirle, ahijado, que a Naiden le cuente que me ha encontrado, que yo ya no quiero volver para allá, si al fin ya no tengo ni a dónde estar. Murió su madrina la Trinidad. Los hijos crecieron, ¿y dónde está? Vendí la cosecha, quemé el jacal, pero todo es igual. Sin lo que más quiero, ¿qué más me da? Cobija y peta, ay, denle cuente. Oh, oh. Y me lo fui mando. Esa culpa había pa, yo no sé qué culpa quieres pagar aquí en el infierno. Esta ciudad. Ahí está, ahí está. Bueno, le damos las gracias a la profesora Esperanza por estas rolitas. Les queremos decir que les tenemos una noticia buena y una mala. La buena es que ya nos vamos, la mala es también que ya nos vamos, digo, pues para complacer a ambos públicos, ¿verdad? Ya estamos en la recta final, les queremos dar las gracias a todos ustedes por habernos soportado un ratito de este lado. Les queremos recordar que la transmisión del día de hoy que tenemos aquí en el mercado, en el interior del mercado Juárez, se va a pasar el sábado a partir de las 10 de la mañana. Les quiero agradecer a Alfredo Valencia, que estuvo aquí apoyándonos. Muchísimas gracias, compadre. Acá adentro en la cabina, en la pequeña cabina que improvisamos, está Daniel Iván, está Sol Reza, ahorita nos vamos a una rolita. También está Esperanza, está aquí su servilleta, Rocío Castillo, y también queremos agradecerle pues a la Unión de Locatarios del Interior del Mercado Juárez por su apoyo, a todos ustedes por estar escuchándonos. Esperemos que pues haya sido de su agrado esta transmisión. Vamos a estar todavía aquí un ratito más. ¿Les parece si los vamos con una rolita antes ya de decirles adiós? Bueno, no adiós, sino hasta pronto. Vamos con una rolita y ahorita regresamos con más. Recuerden, esto es La Voladora Radio 97.3 de su FM. 97.3 Radio Comunitaria. XHECA. XHAMECAMECA 97.3 FM. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Amecameca de Juárez. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. 97.3 La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Si me busques, si preguntas con quién ando, porque a ti ya no te importa. Tú y yo no somos amigos, más bien somos enemigos. Vive y déjame vivir. A ti te vale mangos, mentirosa, poca cosa. Si he tomado, no he tomado, si he llorado, no he llorado. Es mi vida porque tú no me mantienes. Vive y déjame vivir. ¿A poco estás pensando que muy mal la estoy pasando? Quítate eso de la mente, más bien tengo buena suerte. Nunca me sentí mejor, corazón. Vive y déjame vivir. Yo hago todo lo que quiero, cuando y donde yo lo quiero. Salgo, bailo y me divierto, porque si acabo este cuento, soy un hombre afortunado. Vete al diablo, vive y déjame vivir. Déjame vivir. Lo mejor que me ha pasado es que tú te hayas halagado, porque yo estaba amargado cuando tú estabas conmigo. Me quejaba de tu amor al baño junto con tantas mentiras, hija de la mala vida, burraca descolorida, pero el mal rato ya pasó. Vive y déjame vivir, vive y déjame vivir, ya veré qué piso la marrana en la mañana. Ya no chilles, ya no friegas, no me enfades, no me llames, te lo pido por favor. Vive y déjame vivir. ¿A poco estás pensando que muy mal la estoy pasando? Quítate eso de la mente, más bien tengo buena suerte. Nunca me sentí mejor, corazón, vive y déjame vivir. Yo hago todo lo que quiero, cuando y donde yo lo quiero. Salgo, bailo y me divierto, porque si acabo este cuento, soy un hombre afortunado. Vete al diablo, vive y déjame vivir. Déjame vivir. Lo mejor que me ha pasado es que tú te hayas halagado, porque yo estaba amargado. Cuando tú estabas conmigo me quejaba del destino, pero el mal rato ya pasó. De aventar a tu amor al baño junto con tantas mentiras, hija de la mala vida, burraca descolorida, pero el mal rato ya pasó. Vive y déjame vivir, vive y déjame vivir, ya veré qué puso la marrana en la mañana. Ya no chilles, ya no friegues, no me enfades, no me llames, te lo pido por favor. Vive y déjame vivir, déjame vivir, déjame vivir, déjame vivir, déjame vivir. Radio, radio comunitaria. Yo soy radio comunitaria. Yo soy esta radio. La Voladora Radio 97.3. Y ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando, bueno, que nos están escuchando. Queremos agradecerle a la nueva mesa directiva del Mercado Juárez, que fue nombrada el día de ayer por acuerdo de asamblea, al presidente, el señor César Castro Martínez, al secretario, el señor Salomón Rosales, al tesorero, el señor Jesús Ponce, y bueno, a todos ustedes también, muchísimas gracias, a todos los locatarios, a las carnicerías, a las personas que venden cecina, a las personas que venden frutas, legumbres, también a las señoras que venden otras cosas más, los del carbón, a las cremerías. A todos ustedes, muchísimas gracias. Les queremos hacer la invitación para los próximos eventos. El día 19 vamos a estar en el kiosco. También vamos a estar visitando algunas otras escuelas. Los estaremos esperando. El martes de la próxima semana vamos a estar en la Escuela Secundaria Federal Dr. Manuel Sandoval Vallarta. Allá también con todo el equipo de La Voladora Radio haciendo una transmisión. Va a estar también un grupo de rock, Los Atómicos. El día 19 vamos a estar en el kiosco a partir de las 11 de la mañana con un festival. Va a haber de todo un poco, desde bandas de rock hasta obras de teatro. También se va a volver a presentar Javier Santana para el club de fans, que ya creo que por acá ya se fue con un club de fans, que ya formó aquí en el interior del mercado. También se va a presentar, entre otros artistas. El día 20 vamos a estar en la preparatoria normal a partir de las 11 de la mañana. Nos va a estar acompañando también un grupo de rock que se llama Plastilina Chiclosa. El miércoles de esa misma semana vamos a estar en la preparatoria Sor Juana Inés de la Cruz a partir de las 3 de la tarde. Nos va a estar acompañando una banda de rock que se llama Los Praxos. También vamos a cerrar todas estas actividades del octavo aniversario de La Voladora Radio con una pequeña fiesta, una pequeña convivencia, donde por supuesto todos ustedes están invitados el día 25. Quiero ser hincapié en esta fecha porque esa es la fecha en la que la Voladora Radio transmitió, bueno, hizo sus transmisiones por primera vez aquí en Amecameca hace 8 años, que por eso regresamos con ese pequeño festival en el kiosco, porque de manera simbólica regresamos al lugar donde nació la Voladora Radio. Los esperamos a todos ustedes, muchísimas gracias. Mi nombre es Rocío Castillo. Ah, y me dicen que también haga hincapié en este aviso, el día sábado, este sábado, esta transmisión que estamos, bueno, este evento que tuvimos aquí en el interior del mercado, se va a escuchar a través del 97.3 de su FM. Recuerden, la Voladora Radio, a partir de las 10 de la mañana, ahí ustedes van a poder escuchar todo lo que vieron el día de hoy, lo van a poder escuchar nuevamente. También pueden visitar la página de internet www.lavoladora.net. Mi nombre es Rocío Castillo. Yo quiero agradecerle nuevamente a Alfredo Valencia Valencia, que está aquí con nosotros de este lado en la cabina improvisada que tuvimos. Está Daniel Iván, está Sol Reza, está Verónica Galicia, que es la directora de la Voladora Radio, está Esperanza Rascón, estoy yo, que mi nombre es Rocío Castillo. Muchísimas gracias. Okay. Y bueno, por mi parte es todo, muchísimas gracias, escuchen la Voladora Radio, que tengan una excelentísima venta, no solamente hoy, sino siempre. A todos ustedes le hacemos la invitación para que escuchen la Voladora Radio 97.3 de su FM, y los dejo en los micros. Bueno, este micro se lo dejo a Verónica Galicia. Bueno, www.lavoladora.net. Para tener acceso a toda la Voladora Radio, solo tienes... Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que el día de hoy hicieron el favor de recibirnos en el mercado. Es la primera vez que nos encontramos en el mercado municipal de Amecameca. Esperamos que no sea la última, que nos sigan invitando. Y por supuesto está la invitación para que todos ustedes, para que la gente que está comprando, la gente de los locales, la gente del mercado, se acerque a la Voladora Radio. La Voladora Radio tiene las puertas para todos ustedes. Queremos agradecerle a los locatarios, a la mesa directiva de los locatarios, que nos hayan prestado este espacio, a la nueva mesa directiva del Mercado Juárez, que fue nombrada el día de ayer por acuerdo de asamblea, al presidente, al señor César Castro Martínez, al secretario, el señor Salomón Rosales, al tesorero, el señor Jesús Ponce Alcántara. Y por supuesto que les agradecemos, estamos muy agradecidos, y como bien mencionaban mis compañeros aquí en reiteradas ocasiones, les abrimos las puertas de la Voladora Radio para que ustedes acudan y que tengan una muy linda venta el día de hoy. Y por supuesto agradecerle a mis compañeros que estuvieron aquí desde la mañanita trabajando, cargando y moviendo, tratando de llevarles todo esto. Y ahora sí nos vamos, pórtense mal, pero cuídense muy bien. Chaucito y mil besos. www.lavoladora.net. Para tener acceso a toda la Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto. www.lavoladora.net. Lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar que se llaman podcast, productos de la Voladora Radio como playeras, tazas y etiquetas, los horarios de nuestros programas, fotos raras sobre cosas raras y muchas cosas más. Lavoladora.net. Toda la Voladora Radio en un solo lugar. Sabes que tu marido es...